Radio Mitre presenta. No tenemos información con respecto a los conversados de la policía y los parlamentarios, pero observamos que hay algarabía entre los manifestantes. Únanse, gritan a coro. Únanse. Únanse. Y ese mismo 29 de mayo confluyeron al centro de la ciudad todas las fábricas, todos los estudiantes. El día que Córdoba y su historia. Se organizó un paro de 37 horas. Rompimos vidrio de una confitería que estaba en la esquina. De... El Cordobazo. Cordobazo. Esto no es un día de furia del pueblo de Córdoba. 40 años después. Era Roma ardiendo, Córdoba era Roma ardiendo. No te imaginas lo que fue sentirse así. Salimos 3.000 y llegamos 10.000 al centro. Y llegamos 10.000. Mitre, informes especiales. Buenas noches, bienvenido a Mitre, informes especiales. Hoy, 40 años del Cordobazo. Hoy trataremos de revivir lo que pasó allá por el 29 de mayo de 1969. Mariano, buenas noches. Marcelo, buenas noches. Buenas noches para todos, porque la historia se hace con hechos y esos hechos van a estar contados en el día de hoy. Porque la historia tiene testimonios y hoy en este programa va a haber muchísimos testimonios. Y porque a la historia también se la puede contar por radio. Y hoy, en Radio Mitre, te vamos a contar en una hora lo que pasó hace 40 años. Si por esas cosas de la vida te tocó estar en el Cordobazo, hoy lo vas a volver a vivir. Y a lo mejor, si por esas cosas de la edad no estuviste en el Cordobazo, hoy te prometemos que lo vas a sentir al Cordobazo. Y una perlita, hoy prometemos una nota exclusiva con Agustín Tosco. El día que Córdoba y su historia. El Cordobazo. Hemos llegado a la Revolución Argentina con un vasto plan de afirmaciones positivas y de realizaciones concretas. Este que acaban de escuchar es Juan Carlos Onganía. El golpe del 28 de junio de 1966 terminó con el gobierno de Arturo Humberto Illia. Esta denominada Revolución Argentina, encabezada por Juan Carlos Onganía, suprimió prácticamente toda forma de participación política. El Congreso, por esos momentos, fue clausurado. Los partidos políticos fueron proscriptos. Y toda forma de oposición y opinión fueron condenadas al silencio. Presentación, nombre, apellido y... Felipe Piña, historiador. Onganía era un militar que había cursado, como muchos militares latinoamericanos, el curso en West Point, en la Academia Militar de los Estados Unidos, donde formaban a los dictadores latinoamericanos en aspectos como contrainsurgencia, tortura, golpe de Estado y demás. Un hombre que traiciona absolutamente al gobierno de Illia y da este golpe de Estado. Un ultraconservador absolutamente enemigo de cualquier cambio. Un hombre que decía que se iba a quedar en el poder 40 años. Afortunadamente fueron apenas 4, que igual fue mucho de todas formas. La fundamental medida de orden económico tomada hoy. El gobierno de Onganía congeló los salarios. Estableció la conciliación obligatoria en los conflictos industriales. Prohibió el derecho a huelga. Eliminó miles de puestos de trabajo en las empresas públicas. Esta idea de que la gente estaba bien y que no tenía por qué preocuparse porque había un papa en el poder, se soñaba como una especie de Franco, ¿no? Un dictador a la onda Franco en España, hace que cometa errores gravísimos, desconociendo la histórica tradición de lucha del movimiento argentino en general y el movimiento obrero cordobés en particular, como por ejemplo el quite del sábado inglés, lo que provoca una violenta reacción. Bueno, primero la suspensión de toda negociación paritaria, el congelamiento de sueldos y después el quite de este derecho que era el sábado inglés, esto de trabajar mediodía y que se pague aparte, y esto provoca entonces las primeras protestas. José Campelone, ex secretario general del ESMAT hasta el año 2000, y en oportunidad del Cordobazo era delegado del personal del departamento de matricería de Forja, que era donde yo trabajaba, y a la vez miembro integrante de la Comisión Interna del Reclamo de Sueno. ¿Se veía venir el Cordobazo? Sí, yo creo que habría que hacer una mirada retrospectiva para entender lo que pasó. En el 55 Perón fue derrocado por las Fuerzas Armadas, lo cual dividió al país en una mitad peronista y en otra mitad antiperonista. 4 años después lo derrocó a Frondizi. con lo cual de la mitad peronista hubo otra mitad que se pasó a las filas populares. Luego fue derrocado Illia. Conclusión, para la época del Cordobazo había un 90% de la población civil, al menos eso en Córdoba era palpable, que estaba unificada en contra del gobierno dictatorial de Onganía. A fines de la década del 60, en Argentina había dos CGT. Una, la oficial, liderada por Augusto Bandor. En ese aspecto, el señor presidente nos ha dicho que el señor secretario de Trabajo tiene ya instrucciones del Poder Ejecutivo Nacional. Y la otra central, CGT de los Argentinos, conducida por Raimundo Ongaro. Los actos más grandes que se han producido en estos últimos 6 años en la República Argentina fueron actos de la clase trabajadora organizada, pero no a través de sus direcciones sindicales. Los sindicalistas se vieron forzados a enfrentarse al régimen cuando se hizo evidente que la alianza entre las Fuerzas Armadas y los sindicatos no se concretaría. Mitre te está presentando El Cordobazo. 40 años después. Llegamos a la primera pausa, bien cortita, que vamos a tener. Ya hemos planteado todo lo que era el marco histórico. Hoy los oyentes de Radio Mitre escucharon a Lalo Freire contando también momentos de ese 29 de mayo. En un ratito, testimonios de personas que protagonizaron el Cordobazo y que hoy a 40 años nos cuentan sus recuerdos. Una de esas personas, porque tal vez la gente no sabe que participó del Cordobazo, es el actual gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, con quien también hablamos. Después vamos a intentar mostrarle un poquito lo que fue la iglesia en Córdoba. Hay testimonios de una iglesia que a lo mejor usted no se le imaginaba. Algunas de las cositas que van a ir apareciendo durante toda esta hora. Y hay una perla. Sí, el orgullo nuestro. Hemos podido reconstruir. A ver, le hemos hecho una nota a Agustín Tosco. Marcelo Meloni y Mariano Nievas te están contando cómo fue el Cordobazo en Mitre. Un nuevo aire.